es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. La filosofía de lo que somos. Cada camino que tomamos nos lleva a un destino que hemos elegido anteriormente. El camino que elegimos es, por lo tanto, nuestra responsabilidad absoluta. Escribir un camino es como escribir una partitura. Requiere tiempo, armonía y silencios. Y cuando se escribe una buena melodía, el resultado es grandioso. Uno se puede sentar a escuchar con agrado una buena pieza musical, pero difícilmente lo hará cuando el sonido se parece más al ruido. Hay que escribir bonitas melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropólica Radio Internacional. Cada miércoles a las 7 en la noche, bajo el farol, en Metropólica Radio Internacional. No es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. Y con esta entrada de Interlude de Interpol entramos en una nueva fase, en una nueva entrega en Metropólica Radio Internacional. Bienvenidos amigos, una entrega más de Noches Bajo el Farol acá en Metropólica Radio Internacional. www.metropolicaradio.com. Recuerden que este podcast y todos los podcasts de Metropólica pueden ser descargados en nuestra página web y en las redes en donde pues estamos publicando, Mixcloud y en todos los grupos que ustedes pues perfectamente ya conocen. El estudio hoy con ustedes, Miguel Rico, en la dirección de Metropólica Radio, aquí también en el Control Master, psicólogo egresado de la prestigiosa, hablamos hace un momento con Natalia, Universidad Nacional de Colombia. Y en la mesa de trabajo, como siempre, cumpliendo, Natalia Villa. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy aquí en Noches Bajo el Farol. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer enorme, como todos los jueves, poder estar acá. Compartiendo en la mesa, compartiendo con ustedes desde la radio, así que genial. Gracias por escucharnos, gracias por sacar este ratico de tiempo para compartir con nosotros. Entonces, genial. Veníamos hablando desde la semana pasada, bueno, esperando a nuestros compañeros que ya vienen en camino. Hay que tener en cuenta que Villavicencio es una ciudad muy grande, las distancias son enormes, es un sarcasmo. Y veníamos hablando... Hoy tuvimos bloqueo porque había posesión de un arzo, arzobispo, si no estoy mal. Sí, si no estoy mal, había la posesión de un arzobispo. Discúlpame, de un arzobispo, discúlpame la confusión. De un arzobispo, iba a decir. De un arzobispo, no de un narcobisco, que es muy distinto. Es muy distinto decir el arzobispo a que el narco sea bisco, completamente diferente. Hoy, Natalia, veníamos desarrollando un tema desde la semana pasada y gracias a los comentarios y a los aportes de nuestros oyentes, pues quisimos desplazarlo como sorpresa hoy, extenderlo, perdón, la palabra es extenderlo como sorpresa hoy en Metropólica. Y es el tema de hoy, amor caprichoso, pero que seas tú, Natalia, la que nos des la entrada. ¿A qué es este tema de amor caprichoso? Bueno, resulta que estábamos conversando y estábamos analizando el comportamiento de un individuo que mandó a cambiar su casa de no sé cuántos metros cuadrados. Sí, en Barranquilla. En Barranquilla, no, con decimos... un ostento así tenaz, un testaferro y bueno, X, Y, Z. Y por capricho, por puro capricho, le dio por... sin estrenar la casa, cambiarla en 3 oportunidades. Sí. Sí, porque nunca estaba satisfecho con, etcétera, etcétera. Entonces, estábamos analizando ahí como que, oye, realmente nosotros somos caprichosos en muchas maneras. Y continuando con nuestra temática de las relaciones tóxicas, pues queríamos abordar esa parte de en qué momento somos caprichosos en el amor. Y no solamente en las relaciones, porque en el caso de este personaje, no recuerdo el apellido, sí recuerdo el apellido, me lo voy a decir, es un barranquillero que todo conoce la historia también de ese tema. No es solamente con las parejas, ¿no? Es también con las cosas, es en general. Es un tema que no solamente, cuando uno habla de relaciones tóxicas, lo primero que ubica uno en su vida es las relaciones tóxicas con personas, y no. Queda claro desde la semana pasada que las relaciones tóxicas, estamos estando a gato, las relaciones tóxicas también se da en con las cosas, con las situaciones, con los empleos, con todo ese tipo de cosas. Pero ¿de qué se trata esto? Bueno, vamos a empezar a entrar a definir un poco estos dos términos, que son dos términos que tenemos que tener en cuenta: el amor y el capricho. Definir la palabra caprichoso es bien complejo. Nos dimos a la tarea, bueno, se dio a la tarea Natalia, de buscar la etimología, el origen de la palabra como tal, y encontramos cantidad de sorpresas y nos pareció bien bonito. El amor lo definimos básicamente como un sentimiento, aunque realmente el amor es un constructo, ¿no? El amor es el resultado de algunas otras elaboraciones. Pero digamos que nuestra sociedad el amor como tal representa un sentimiento, un estado de ánimo, un estilo de vida. Se ha visto el amor desde una serie de perspectivas. Han hablado del amor incondicional, que es una falacia. Han hablado del amor condicional, que finalmente también a la larga es una falacia, porque el amor es amor, ni condicional ni incondicional. Y también se ha hablado de los caprichos del amor, de ese tema de caprichoso. Pero definamos, y quiero que sea Natalia, me gustaría que fuera Natalia, si aceptas la misión de definir la palabra caprichoso, que es bien compleja. ¿Qué es amor caprichoso? Bueno, pues, o sea, me voy a ir aquí al señor Google, al diccionario de la RAE y demás, de la Real Academia consultas Española. Etimológicas que buscamos. Y capricho procede del italiano capricio, ¿sí? Y básicamente este se descompone en dos. Perdón, es que hay un gatito por acá que es muy travieso, muy caprichoso. Un caprichoso. Hoy nos tocó el gato caprichoso de Metropólica. Y bueno, entonces capri viene de su significado es cabeza. Y ricio es el rizo. Entonces, dentro de toda esa etimología y demás, encontramos que capri, pues, además de ser cabeza, hablaba acerca del capo, del jefe, de quien manda. De ahí viene el término capo de la mafia. De capo de mafia. Pero también la palabra ricio, ¿sí? Viene de erizo, ¿sí? De ese animalito que tiene puntitas en su cuerpo. Sí. Y que al tocarse, pues, genera urticaria. Una reacción incómoda en uno, porque pues uno no puede acercarse mucho a ello. Entonces es como ese fastidio, ¿sí? Entonces, de ahí viene esa cabeza rizada. Esa cabeza ese jefe que quiere mandar, que quiere imponer, pero que a la vez genera ese fastidio, esa incomodidad de estar alrededor. Pero también hay otras relaciones que hablan acerca de Capri con el tema de Cabra. Natalia, antes nos hablabas de capo, capi, es decir, de ahí también proviene el término capitán de alguna manera. Podría ser, ¿cierto? Capo, uh-huh. Capitán, el que manda. Capital, es decir, capital, ¿no? Es decir, mira cómo vamos encontrando que finalmente los capitales también son caprichosos, porque pues el tema del flujo del dinero es un tema también absolutamente caprichoso. Ok, entonces vemos y entendemos que la palabra caprichoso partió desde el capo, desde el italiano capiccio, tiene que ver con eso, ¿no? Con la cabeza erizada, es decir, con la capacidad de erizarse y de que sea el evento realizado no siempre de manera consciente, pero siempre obviamente generando algún tipo de tensión previa. Muy bien. Y pues si estamos rodeados de una persona caprichosa, pues vamos a estar siempre como con los pelos de punta. Claro, porque vamos a tener que estar satisfaciendo sus necesidades inconclusas, como esta persona de Barranquilla. Así es, así es. Entonces, pues, o sea, analicemos el día de hoy si nosotros somos caprichosos o si estamos al lado de una persona caprichosa. ¿Y de qué manera podemos entonces nosotros empezar a relacionarnos con otros dependiendo de esto que estamos viviendo? Si cuando éramos pequeños nosotros hacíamos pataleta cuando no obteníamos lo que queríamos, estamos en búsqueda siempre de oye, yo quiero hacer siempre mi voluntad, no me gusta aceptar un no por respuesta, o me voy yo hacia la tentativa de buscar siempre como que tener la razón por encima del otro y que la otra persona como que no quiera rendirme la pleitesía respectiva, entonces me haga sentir incómodo. No sé cómo lo podamos analizar. Ya completamos mesa de trabajo. Ay, sí, eso estaba precisamente por eso el silencio y pues te agradezco, Natalia, que hubieses salvado ese espacio. Acaba de llegar a nuestro estudio dos personajes más aquí de la mesa de trabajo, y es Javier Camilo García. Bienvenido, Javier Camilo, también a una nueva entrega de Noches Bajo el Farol. Y nuestro querido, que hacía un tiempo, ¿no? Vienes a visitar, nuestro querido Gabriel. Vamos a un pequeño tema musical mientras hacemos aquí unos ajustes, y para darle la bienvenida a nuestros dos compañeros y colegas de trabajo en este momento. Ya volvemos, estamos en Hoy Amor Caprichoso en Metropólica Radio Internacional, Noches Bajo el Farol. Y bueno, este era Rob House Blues de la banda The Doors, aquella banda en la que, pues, la ironía es de la vida, ¿no? La banda Doors, muy bien organizada, muy buenos músicos, y de repente le dan un día cualquiera la oportunidad a un don nadie llamado Jim Morrison, que era un personaje excesivamente caprichoso. ¿Y a dónde llevó este Jim Morrison con sus caprichos? A acabar con la banda y a acabar obviamente con la vida y con los sueños de los otros integrantes de la banda. En el estudio ya, bienvenidos de nuevo, Javier Camilo García, bienvenido a Metropólica Radio Internacional, este es tu programa Noches Bajo el Farol. Buenas noches, Miguel, como siempre a todos muchas gracias por su compañía, por escucharnos fielmente cada 8 días, les agradecemos a todos por la audiencia. Hoy hay un tema muy interesante y pues tenemos más panelistas el día de hoy, Miguel, Gabriel y Natalia en la mesa del día de hoy, de la noche de hoy, es que el día. De la noche de hoy, Gabriel Balaguera, buenas noches, bienvenido, gracias por también ya es parte del programa, hacía algunos días no nos visitabas, sí, pero sí. Bienvenido de nuevo aquí a Metropólica hoy. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos, hola Natalia, encantado de verte. No, muy contento nuevamente de estar aquí con tantas cosillas que nos han salido estos días y pues aquí también con la audiencia que tenemos en nuestro streaming en live de TikTok. Bien, hablábamos entonces, Natalia, del amor caprichoso, ¿no? Del amor aquel que nos... Y habíamos hecho las dos definiciones, la definición de amor, que bueno, ya es un sentimiento y la cosa completa. Y el caprichoso, que venía inicialmente de capi, de la palabra italiana capiccio, que es capiccio, ¿cierto? Capiccio. Y pues la etimología, el capi, que es la cabeza, el capitán, el capital, y que se relaciona con todo ese tipo de palabras que nos han dado origen a los caprichos acá. Y nos ibas a hablar acerca de las cabras, para definir la palabra caprichoso. Pues ahí establecían una relación frente a la temática de la cabra. Es porque las cabras tienen un brinco así muy particular y pues dicen que están más loco que una cabra. Sí. Sí, que busca hacer su voluntad, que quiere hacer siempre como lo que quiere y no se acopla a un estándar, sino que está siempre brincando y buscando moverse a libertad, sin importarle los demás. Bien, para arrancar, Gabriel, el amor caprichoso en el contexto de las dos palabras, en la unión de la oración como tal, para ti, ¿qué representaría? ¿Qué nos dirías tú acerca de este amor caprichoso? Bueno, cuando esta tarde Javier me comenta del tema, me viene a la mente una obra muy interesante de Platón que se llama El Banquete. Y en El Banquete es donde se reúnen diferentes personas en ese tiempo a hablar acerca del amor. Y cada uno de ellos mostraba cómo era que se interpretaba el amor en la antigua Grecia. Entonces habían varias cosas de las cuales todavía nosotros estamos viviendo, como por ejemplo lo de la media naranja, de qué se trata, y viendo esas circunstancias en las que se supone que el Dios en su momento habla de que el bota, hay una pelea que tiene con otra diosa y entonces bota semen, sangre al agua, y de ahí entonces es que nace un héroe y demás. Y ahí podíamos observar cómo es de interesante este tema del amor, cuando vemos que los seres humanos en su momento, se supone, dice la mitología griega, que éramos personas que teníamos 4 manos, 4 pies y 2 cabezas. Entonces Zeus se pone celoso de esta situación y dice, no, estos seres humanos están muy fuertes, yo necesito dividirlos, y los divide entonces, y la única forma de conexión que tienen es el ombligo. Y ahí viene entonces el adagio, el cuento de que debemos estar buscando nuestra otra mitad, y se supone que tenemos nuestra otra mitad en otra parte del mundo, donde cuando juntamos nuestros ombligos es que vamos a ser plenos. Entonces, teniendo todas estas situaciones que suceden desde la mitología, vemos que el amor siempre ha sido caprichoso, el amor siempre ha sido loco. Vemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con Cupido, ¿no? Entonces, ese diosecillo pequeño loco que era el que flechaba a quienes estaban enamorados. Y es precisamente todo este contexto el que hace que no podamos definir per se psicológicamente o per se... científicamente qué es el amor. Entonces encontramos diferentes definiciones biológicas, fisiológicas, neurológicas, conductuales y demás, pero no hay un consenso realmente en el amor. Y el amor, pues, más fácil definirlo desde lo filosófico. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas de eso? Desde la parte conductual, o Javier, si desde lo psicológico podemos armar entre nosotros algún consenso aquí desde el amor. Ven, si quería entrar en el tema filosófico, y realmente es la forma más adecuada de definir este término de amor, que finalmente es un tema, y pues Gabriel lo decía, es un tema total y absolutamente caprichoso, y nos abre como pretexto a todos los seres humanos, pues, el concepto de que sin amor no puedo vivir ni existir, Javier. El amor, pues, es un aspecto que tanto desde su estructura de significado y ya en la práctica, en la realidad, también es complejo. Incluso a nivel de la práctica me he podido dar cuenta de que realmente cada persona es un universo completamente diferente al momento de aplicar el amor y de expresar la unión. Ahorita hasta ha ocurrido algo muy curioso en la empresa, de que, digamos, los demás socios de la empresa tienen diferentes perspectivas en relación al amor y diferentes tipos de conflictos y dificultades que cada uno ha resolvido de diferentes maneras, y eso da a entender de que, uno, no es lineal; dos, de que las problemáticas y dificultades, si se saben trabajar, va a permitir de que se fortalezca aún más la relación; tres, que una relación no es perfecta, que el amor no es color de rosa, sino que el amor pasa por diferentes dificultades, atraviesa por diferentes campos, facetas y estructuras que permiten que día a día adquieran experiencias, recuerdos, anécdotas y se vaya fortaleciendo. Un ejemplo que yo doy siempre es la montaña rusa. El amor siempre está en esos altibajos, momentos de mucha felicidad, euforia, tranquilidad, emoción, y hay momentos que hay conflicto, dificultades. Está la etapa de color de rosa, que todo es bonito, la perfección, que lo quiero mucho, que lo adoro, hay divino, divina y hermoso, lo mejor del mundo. Y momentos que le sabe a cacho, no, es que deja todo tirado, ahí sí le mira todos los defectos. Por eso es muy importante, y algo que yo siempre recomiendo, es que al momento de salir con alguien, salga en diferentes contextos: académico, laboral, de fiesta, diferentes contextos, para poder conocer al individuo en sus diferentes índoles. ¿Por qué ocurre eso y por qué recomiendo yo eso siempre? Porque cuando siempre conoce a alguien en la academia, el día que lo conoce en otro contexto, ay, pero yo no sé que usted tomaba tanto, que usted se comportaba así. Ah, bueno, por eso es muy importante conocerlo en diferentes áreas, para así saber el comportamiento del otro, si le gusta o no. No tomen tampoco las decisiones de manera apresurada, porque el afán, como siempre, no llega sino el cansancio. Tomas el tiempo de conocerlo, de conocerla, de interactuar, de aprender del otro. Si no le gusta algo, expréselo, porque a veces muchos conflictos sí pasan por la comunicación. Es que usted no me dijo, es que cuando yo lo conocí usted era diferente, mostraba esta manera, esta otra. Entonces, mostrémonos realmente como somos, porque a veces ocurre que mostramos una máscara. Ay, el príncipe azul, ella es perfecta, fenomenal, no, súper educado, no rompe un plato, y se van a vivir y deja todo botado, los trastos sucios, la ropa sucia. Entonces, realmente miremos las diferentes dinámicas, cómo se comporta con los niños, con los abuelos, cómo se comporta con los hermanos, se comporta bien, mal, una buena persona, buen profesional, porque puede ser buena persona, pero si a nivel profesional no escribe ni un título, no hace absolutamente nada, pues realmente a nivel económico aportaría a esa unión, a ese vínculo. Entonces realmente hay que mirar y que poner las cosas en una balanza y mirar si realmente la balanza está equilibrada, si aporta bienestar, salud, paz, tranquilidad. Si aporta todo eso, bien, punto positivo, banderita verde, avancemos. Pero si aporta estrés, malestar, falta de sueño, falta de hambre, entre otros aspectos, banderita roja, me voy, pues, distanciando. Entonces es muy importante no fantasear, no ponerle un pedestal a la pareja. Nadie es perfecto, somos humanos, cometemos errores, pero que porque los cometa no lo voy a justificar. Ay, no, es que él es mi esposo, la adoración. Él lo hace porque me quiere, él me sacó un morado porque me adora, hizo un recuerdito para mí. Cada que me levanto en la mañana y miro ese morado, recuerdo esa caricia con el puño cerrado. No, si la golpeó, denúncielo. Hay distintos tipos de maltrato, entonces no toleremos y no justifiquemos que porque lo quiere. Una cosa es querer, otra cosa es amar, otra cosa es el comportamiento de intolerancia que tiene el individuo. Entonces es muy importante no mezclar conceptos. Si trabajan juntos, si conviven juntos, diferenciemos las diferentes facetas. Te hago una pregunta, Gabriel, desde esa perspectiva, ¿en qué punto de la relación, en ese sentido, se convierte en un amor caprichoso? Bueno, desde la psicología tenemos diferentes fases, que es lo que nos comentaba Javier, ¿no? Tenemos la fase del enamoramiento, que es la fase agradable de las mariposas. Luego viene una etapa más crítica, donde empezamos a tener un poco más de relacionamiento con la pareja. Vamos a conocer la familia, ella es la mía, vamos y convivimos y hay más acercamiento. Pasando después a una tercera fase que se llama la fase de crisis, que es precisamente aquí donde se gestan la mayoría de rupturas. Es aquí donde entendemos que el amor es caprichoso porque necesitamos aportarle desde nuestra individualidad a ello. Y que entender que hombre y mujer es diferente, mujer y mujer, o sea, cualquier individuo es distinto. Para los posteriormente pasar a la etapa de la plenitud, pero es que pocos llegamos a la etapa de la plenitud. La etapa de la crisis es la etapa donde mayor recursos necesita de la relación de poder asistir. Entonces es ahí, pienso yo, desde mi humilde conocimiento, que es donde se empieza a ver el amor caprichoso. Es en ese momento donde necesitamos identificar qué es lo que hay, cómo lo trabajo para poder pasar a la siguiente, que es la de la plenitud. Podríamos decir que de alguna manera este amor caprichoso es la preconexión con el otro, es como la puerta de entrada a intentar conectarnos realmente con el otro. Pero ¿cuándo se vuelve este amor caprichoso, y utilizamos una palabra un poco radical, patológico? No sé si Natalia nos quieres tú decir algo al respecto en eso. Bueno, cuando partimos de un capricho para iniciar una relación, partimos como del deseo o la necesidad de tener a alguien porque o nos llama la atención o porque nos gusta algo de esa persona y necesitamos obtener de esa persona eso que estamos necesitando. Si solamente se basa la relación a partir de ese capricho, de ese deseo, de ese punto evolutivo, así como de ese anhelo así ferviente, y no se procede a otro encaminamiento que nos lleve a la madurez, que nos lleve al crecimiento, que nos lleve al desarrollo como pareja, como vínculo afectivo mayor, pues ahí vamos a tener inconvenientes, porque siempre vamos a estar manipulando para tener el mantenimiento de la relación. Entonces, si no haces lo que yo quiero, si no cedes a mis deseos, si no cedes a mis caprichos, si no cedes a lo que yo quiero de la relación, a la voluntad, ¿sí? a mi propia voluntad, uh-huh. Entonces, pues tenemos inconveniente, porque dentro de una relación pues no podemos estar en función 100% del otro. Es un punto donde cedemos y necesitamos ceder, y todos podemos tener capricho, obviamente, o sea, tener el deseo de algo que nos mueva hacia algo, pero si yo tengo que pasar por encima de la pareja con la que me encuentro para que siempre haga lo que yo quiero, estoy mal. Es decir, que eso se parece a algo así como hablar de que el capricho es peligroso cuando es el otro, pero no en mí. Es muy frecuente eso, ¿no? Las personas hablan de, es que mi pareja es caprichosa, mi pareja no me hace caso, mi pareja es terca, mi pareja no me obedece. ¿Será que ahí es donde está una de las fallas, de creer que está mal cuando el capricho sea en el otro y no en mí? ¿Qué crees tú, Gabriel? Bueno, hace un par de semanas tuvimos una masterclass de parejas y fue interesante porque pudimos llegar a una conclusión bien interesante, y es si yo encuentro el relacionamiento con mi pareja desde la necesidad, desde el faltante, que es lo que Natalia dice, pues ahí es donde se empieza a gestar ese capricho, y que es normalmente donde nosotros empezamos a tener este tipo de relaciones de pareja que normalmente pues terminan en la etapa de crisis, donde se fracturan. Si yo voy a buscar en otra persona lo que me hace falta, seguramente no lo voy a encontrar, porque a quien le hace falta es a mí. Primero yo tengo que nutrirme yo mismo en esa introspección crecer el autoconocimiento propio, y luego sí puedo brindar algo de lo que tengo. Yo no puedo dar algo de lo que yo no tengo, porque es lo que estoy buscando el otro. Y ahí es donde empiezan a gestarse esas relaciones inadecuadas o caprichosas, donde haces lo que yo quiera porque es que es lo que yo necesito en ese momento. Y se genera la manipulación. Total. Sí, porque, o sea, tú me amas, tú dices que me amas, entonces tienes que demostrármelo. Sí, y me lo demuestras dándome precisamente aquello que de lo que yo no tengo. No tengo. De lo que me hace falta. Y claro, y las parejas algunas veces esperan. Exacto, y las parejas algunas veces esperan a que me entregues cosas que pues que te va a entregar, si probablemente tampoco tengo para entregar ese tipo de cosas que me estás exigiendo. En ese caso, ¿será que el amor caprichoso es desmedido o pierde? ¿En qué punto el amor caprichoso pierde la medida adecuada? Esa cantidad de ingrediente que lo hace sano, ¿en qué punto se perdería ese ingrediente necesario para que o en qué punto se le agrega ese ingrediente para que se convierta en amor caprichoso? Cuando lo que, y retomo lo que estábamos hablando ahorita, cuando ya esa necesidad se vuelve intrínseca en mí, o sea, ya definitivamente no lo voy a tener, lo necesito en el otro, allá viene un amor patológico, como lo podríamos llamar en este caso, o lo llamas tú, Miguel. Porque si no tengo lo que necesito en mi vida, voy a empezar a buscarlo en el otro, y si lo encuentro en el otro, dejo de ser yo mismo y pierdo mi individualidad como sujeto y se la estoy entregando al otro. Entonces ahí es donde vemos parejas que tienen esos apegos mal adaptados, esos esquemas que están mal adaptados en su relacionamiento, y yo no me puedo alejar de él, porque si me alejo de él no puedo vivir solo. Yo no puedo dejar a mi mujer sola, porque si no se vuelve loca. Yo tengo que controlarla. ¿Y si no lo encuentro? Y si no lo encuentro, entonces ahí es donde empiezan muchas cuestiones de lo que esta tarde estábamos conversando respecto a las decisiones que empezamos a tomar. Claro, como no tengo lo que el otro me estaba dando, no lo tengo yo propiamente, pues tomo medidas drásticas con mi vida, atento con mi vida, empiezo a tomar otro rumbo para tratar de mitigar y de llenar ese vacío que me llenaba esta persona, porque como no lo tengo, pues nada me lo va a llenar. Involucramos en ese caso ahí pues la manipulación, ¿no? Sí, de la promiscuidad, el licor, las drogas, bueno, todo en una medida que está más allá de su justa mitad, que se convertiría en patológico, Natalia. Así es. Hace un momento estabas planteando que cuando lo veo en mí es algo positivo, por así decirlo, y sí, cuando lo veo en el otro ya empiezo a juzgarlo de una manera diferente. En psicología nosotros manejamos la temática de los sesgos por atribución, sí. Y uno es el sesgo de autobeneficio, sí. Entonces cuando manejamos ese sesgo de autobeneficio es cuando empiezo a validar todo lo positivo en mí, entonces lo justifico. No, es que yo estoy haciendo esta solicitud porque tal cosa, y empezamos a establecer unas priorizaciones allí sin tener en cuenta la prioridad del otro, uh-huh. ¿Sí? Y el otro está haciéndole exigencias porque sí es un caprichoso, porque sí quiere hacer su voluntad, porque no quiere someterse, porque no quiere ceder ante las situaciones, pero yo sí lo hago, yo estoy haciendo esto porque estoy reaccionando a, uh-huh. O porque yo estoy haciendo este tipo de situaciones. Entonces, una de las cosas que debemos tener muchísimo cuidado con nosotros mismos, y siempre pues procuro que nos llevemos algo de la... De esta mesa, es que aprendamos algo. Entonces, por favor, a los que nos están escuchando, dentro de sus procesos de autoevaluación individual, de esa introspección que cada uno debe realizar, empecemos a analizar qué tanto sesgo de autobeneficio estoy desarrollando, qué tanta atribución positiva me estoy dando a mis acciones, y qué en esa balanza, qué tanta atribución negativa le estoy dando a las acciones de mi pareja o de la persona con la cual estoy conviviendo. Entonces, planteémoslo ahí, porque eso nos va a dar una línea de base. Y si estamos teniendo dificultades, pues hablemos y busquemos ayuda también, porque no lo vamos a solucionar solos. Y tratar de evitar caer en la negociación, en el sesgo, ¿no? Porque se negocia con el sesgo, y si ambas personas determinan ese sesgo, imagínense una negociación sesgada. Manipulativa, claro, completamente, porque es que eso es lo que se mueve desde la psicología oscura, incluso, que es lo que es algo que es un término bien interesante y que he estado revisando últimamente, pero que suena pseudocientífico, pero que uno mira que, bueno, sí, puede que es muy subjetivo, pero la triada, sí, es pero que... real, sí, real, encontramos personalidades manipuladoras muy fuertemente en el mundo. Bien. Uh-huh. Vamos a escuchar una canción para dedicársela a unos mosquitos que me dieron una muerte ahorita aquí en esto. Y se llama Pican, pican los mosquitos de los toreros muertos. Y, como para gozarnos un poco con los ochentas. Y ya volvemos en no, Bajo el Farol de Metropólica Radio Internacional. Venimos a picar esos giles. Piquémoslo. ¿Y quién es el que toca? Yo toco el piano. Ah. ¿Te gusta tocar mucho eso? ¡Hey, hey, hey, hey! Yo soy el pianista. ¡Ya ve! ¡Hey, hey, hey, hey! Pica, pica los mosquitos. ¿Entiendes esto? Es que sí, es muy sencillo, pero es que casi no. Ahorita nada más se escucha. Publicaron en los diarios algo que me dejó absorto. Pican, pican los mosquitos de los toreros muertos, aquella banda del País Vasco, ¿no? Si no estoy mal, eran de Madrid, realmente no recuerdo. Pero bueno, causaron muchísima, muy buena impresión en nuestra generación de los ochentas con esos temas un poco anarquistas. Y entramos entonces en este momento en algo que lo llamamos Alimentando Emociones. Y es el turno de Natalia para alimentarnos esta parte tierna y hermosa de Alimentando Emociones. Bueno, entonces para hablar de esta temática de Alimentando Emociones es hablar sobre la música y sobre cómo esta nos permite construir quiénes somos, nos permite fortalecernos en momentos cuando estamos de pronto decaídos, cuando queremos sacar algo de la que lo tenemos ahí como atravesado entre pecho y espalda, así como con el anhelo más profundo. Entonamos una canción y como que esta nos ayuda o nos ayuda a liberar la frustración que podamos estar sintiendo en el día a día. Entonces, una invitación es que podamos escuchar música y gozarnos con la música que escuchemos y que esta realmente esté en sintonía con quienes somos, que nos escuchemos la música que nos define, que nos ayuda a construirnos. Yo sé que tenemos que poner mucho filtro porque estamos rodeados de música en general y en algunos casos son algo basura. Sí, que no es música finalmente. Que no es música. Pero busquemos esa música que va a alimentar nuestra alma, que va a alimentar nuestro espíritu, que va a alimentar nuestras emociones y que nos va a ayudar dentro de los procesos de catarsis que podamos tener también como para desahogar, para botar, para a grito, a pulmón, soltar todo lo que tenemos. Entonces, esa es mi Alimentando Emociones del día de hoy. Muy bien, genial. Entonces, quedémonos con Alimentando Emociones 5 to 1 de Doors. Ya, no más música. Venimos a lo que venimos, a hablar de psicología. Gabriel, tenías tú la palabra antes de interrumpirnos con la sección de música. Así, estábamos hablando de... No, tú estabas conversando, Natalia, de algo importante que era la introspección. Mira, ya. Pienso que para poder llegar uno a tener la plenitud dentro de una relación nos debemos basar en tres cosas. Bueno, realmente cuatro. La primera es el autoconocimiento. Y eso es parte de la introspección. Yo debo saber quién soy primero para poder entender al otro. Y para saber qué puedo recibir o qué puedo brindar, exactamente, del otro. Yo debo saber qué es lo que, cuáles son los recursos de los que cuento, cómo me comporto, y de ahí si puedo mirar qué es lo que necesito. Eso hace parte de diferentes habilidades que el ser humano debe tener. Uno no nace con la capacidad de hacer esa introspección, porque vivimos en un mundo infoxicado por mil cosas, donde miramos siempre al otro lado, pero nunca miramos el espejo propio, ¿no? Y es ahí donde decimos que la pareja es el espejo, porque la pareja es la que me está mostrando mi debilidad y mi vacío. Y pues eso tiene varias técnicas, desde lo terapéutico, que se pueden fortalecer y que se requieren desde allí para que se pueda manejar, ¿no? Y es que esto no es nuevo. Conócete a ti mismo, dijo Sócrates 2523 años antes de Cristo. Entonces, la cosa es así. Y finalmente, nosotros hacemos un ejercicio cuando estoy dando este tipo de charlas, y es, yo les pido que estiren la mano, y que cuando estiren la mano me digan cuántas líneas largas tienen en su mano, pero mirando al frente de la mano, obviamente. Sin trampa, por favor. Sí. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el ejercicio. Listo, vamos a hacer el ejercicio. Poner la mano al frente. Falta ese paso. Y ya lo hice. Y tú te revisas qué es lo que hay allí, y dices, miércoles, no sé. Sí. Y allí entonces mira uno como, el dicho es, me conozco como la palma de mi mano, sí. Conozco a mi pareja como la palma, es que no me conozco ni mi palma de mi mano, y cómo voy a conocer a mi pareja de la otra. Sí. Pues por eso es que la conozco como la palma de mi mano. Porque no la conozco muy bien. Porque no la conozco muy bien. Perfecto. O sea, tal cual, no la conozco. Ese sería el viso especial, y frente a esta temática, que es importante que primero nos conozcamos. O sea, primero necesito aceptarme, saber cómo voy a reaccionar frente a un tema, saber cómo voy a reaccionar en caso de tener una crisis económica, financiera, de amorosa, de ver qué sé yo, de amigos, ¿sí? O de movimiento que tanto está sucediendo, ¿no? Me voy de cambio de ciudad, de trabajo y demás. Que eso hace parte de ese relacionamiento inicial. Lo segundo ya es empezar a poder entregarle a la otra persona eso que yo tengo, y buscar, no desde la necesidad, sino desde lo que yo puedo dar, de la construcción. Y entonces también, tú estuviste en la charla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahí yo pongo un ejemplo, y digo que eso viene desde la teoría de conjuntos, donde pensamos que el relacionamiento es como la teoría, como el conjunto de la unión. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, yo me pongo lo tuyo, tú usas mi máquina de afeitar y yo me la tuya, etcétera. Y empezamos a perder esa individualidad que tiene cada sujeto, donde realmente lo que necesitamos es estar en la intersección. No puedo perder mi individualidad, que es lo más grande que tengo en mi vida, mi esencia, sino lo que debo hacer es aportar poco, pero que lo que aporte sí definitivamente nutra la relación. Porque pienso, Gabriel, perdóname, es claro, al hacer eso tendríamos un conjunto vacío, y de un conjunto vacío en mí mismo no existirá una intersección, o la intersección será básicamente pues de conjuntos vacíos. Claro, tú miras que si estoy vacío, si hay algo de intersección, ya lo que está ya viene para acá, y lo poco o nada que tengo va para allá. O sea, ahí se van a compartir vacíos, miedos. Sí, sí, de un gradiente de conservación donde las cosas van para el otro lado. Sí. ¿Sí? Y entonces, en ese orden de ideas, necesito saber primero cómo soy yo y cómo me desarrollo como persona individualmente, como ser humano, hombre, mujer, lo que el género que tengas, y cómo puedo crecer desde mi propia individualidad para poder aportar a esa relación. Porque si yo soy una persona que estoy trabajando en procura de la felicidad del otro, dándole al otro, y no me doy yo mismo, pues ahí pierdo una cantidad de cosas. Y llega el momento en el que se rebosa la copa, y que me gustaría que hiciéramos el ejercicio mental de pensar cómo es que se rebosa la copa. O sea, la gota que rebosa eso, pensamos que es el problema, y después en consultas cuando nos llegan, no, mire, es que este señor llegó borracho y me golpeó. Y ahí se acabó el matrimonio. Y ahí se acabó. Claro, pero, entonces eso fue lo que... Pero, ¿y el trasfondo qué? Claro, lo que está debajo del vaso es lo más... lo más ancho, sí, lo más lleno. Porque es que a veces simplemente nos detenemos en el resultado, pero nunca nos detenemos en el desarrollo, en el contenido, en el proceso como tal. Se nos olvida lo importante que es el proceso, porque siempre estamos enfocados por capricho en obtener algo de manera específica, y es lo que yo visualizo en el otro. ¿Será que en este momento, y lo tomo como resumen de lo que estás diciendo, tendría que ver eso con proyectarnos en el otro de alguna manera? Que es una proyección obviamente pues irreal, es una proyección total y absolutamente anormal, desfasada, irreal. Bueno, le podríamos colocar toda una serie innumerable de sinónimos. ¿Será que tiene que ver con la proyección en el otro, la proyección irreal, o la necesidad de aprobación? ¿Con qué tendría más? Bueno, desde, me imagino que desde tu postura psicoanalítica es de que lo hablas, ¿no? Sí, pero si uno lo mira desde otro punto, pues sí, sí es simplemente llenar lo del otro con lo mío, y yo me proyecto, sí, me posiciono en la necesidad que tengo en el otro. Y es que finalmente eso es lo que buscamos. ¿Qué buscamos? Sí. No, yo necesito un hombre que sea profesional. Yo necesito una niña que sea bonita, o yo necesito es que me supla mi necesidad sexual. Un estereotipo. Totalmente. Y cuando buscamos desde esa necesidad es cuando encontramos esos estereotipos de los que tú dices, donde se va a acabar en algún momento, porque cuando nos demos cuenta de que eso no me está llenando, sino una poquita parte de lo que yo necesito, pues se acaba. Y finalmente lo que realmente está llenando es el status quo, ¿no? La representación. Claro, la problemática. Claro, totalmente. Sí. ¿Cómo me conecto conmigo mismo, Natalia? Una de las cosas que también nos mueve es la fantasía, y con la que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque nuestra mente es, o sea, a uno le da una pulguita y ella desarrolla un elefante. Sí, ella se multiplica. Entonces, a través de la fantasía empezamos a generar esas idealizaciones, esos pensamientos pues demasiado románticos y nada realistas, muy perfeccionistas y demás, que cuando lo llevamos ya a la realidad, cuando le damos el toque de realidad, es donde se sufren los golpes y donde pues se vienen las crisis y las demás problemáticas. Y como no empieza como no se está dando como yo lo estaba estipulando, como mi cabeza me lo planteaba, como me lo había pintado, todos los elefantes rosados y demás bombitas así, nubecitas de colores, pues lo que voy a generar es empezar a manipular el entorno, a manipular el contexto, a manipular a la persona, a manipular absolutamente todo para empezar a tener el, comillas, control que considero debería tener para poder que todo se ejecute bajo lo que yo quiero, bajo mi deseo, bajo lo que me he proyectado y lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Será que esa manipulación tiene que ver con el temor a enfrentar, obviamente, cosas nuevas, nos perdonan el sonido? Esto es lo bonito de Metropólica, ¿no? Tenemos patrocinadores. Que en el fondo siempre vamos a escuchar la ambulancia, el vendedor de tintos, el vendedor de absolutamente todo. Se me fue la pregunta. Tenía una pregunta, perdón. Antes de eso, para lograr salir, aquí hay una pregunta que tiene mucho que ver, obviamente, con el amor caprichoso. Y nos pregunta una personita que nos pone una rayita así, no nos identifica. Hoy el número 52 más 52. Esto es, si alguien me ayuda a encontrarlo, 52 es el... Creo que es México. Debe ser México, México 54, bueno, no sé. México nos pregunta, 54, ¿no? ¿Y a esos niños caprichosos a los que uno intenta darle amor, qué castigo hay que imponerles? No sé quién quiera responder. ¿Cómo es la cosa? Si a esos niños caprichosos a los que se les da amor, ¿qué castigo hay que imponerle? Nos preguntan. Sí, saludo a México. Bueno. Hola. No, desafortunadamente no nos dan el... Sí, yo creo que es México, 52. Sí, creo que es México, 52. Sin embargo, bueno, pues que nos hagan preguntas, porque aquí es donde se pueden debatir. Mira, es importante entender algo dentro de las prácticas parentales o las pautas de crianza que se tienen con los niños. Y se tiene que gestar primero desde unas directrices que se deben dar al niño para poder... orientarlo. Es que el problema que tenemos los padres es que simplemente pensamos que el niño debe hacer las acciones porque sí, o porque me ha visto, o porque es el contexto el que hace. Y si no les damos las estructuras con las cuales ellos puedan desarrollar sus acciones, pues vamos entonces a recibir lo que el niño quiere hacer. Y ahí es donde entendemos la molestia del padre hacia el hijo y viene el castigo. Y como quiera que no tenemos previamente preparado al niño, entonces viene otra problemática, y es cómo voy a castigar, cómo voy a hacer la parte de la represión para llegar a que sea un buen ciudadano en su momento. Y empezamos a tener otra problemática posterior, y es, pero es que en estos tiempos donde no se puede golpear, donde la violencia está muy marcada y donde está muy perseguida, ¿cómo hago para no violentarlo y criarlo? Entonces lo que hago es mejor darle amor, entre comillas, y es autorizando todo lo que el niño quiera hacer para que él no sufra lo que yo sufrí cuando era niño. Y ahí viene otro problema posterior a ello, y es que si no sabemos o no podemos percibir la diferencia entre lo que es dar dádivas o dar premios a dar amor, porque es que dar amor no es solamente entregar felicidad, alegría y cosas. Dar amor es también reprimir, dar amor también es educar, dar amor también es decirle que sí se hace y que no se hace, y darle las orientaciones, esas reglas para que el niño pueda hacer. Reprimir con constructo, ¿no? Reprimir con, obviamente, claro, con una elaboración, pues en un plano totalmente conductual, Camilo. En ese aspecto es importante lo que Gareth decía, guiar a la persona, no un salto de fe, vaya mijito, usted dice contra el mundo, sino irlo guiando, orientando, pero sin ponerlo en una urna de cristal. Deje que se equivoque, deje que experimente, porque si no experimenta, ¿cómo va a aprender? No, es que a mí ya me pasó eso. Pero usted, no a su hijo. Si deja que su hijo, hija, familiar aprenda, experimente, pues va a tener las herramientas, el conocimiento, la experiencia. Pero no, yo ya calculé el índice de masa y esto puede generar, de acuerdo, parece encuestador del DANE, le da las cifras y el niño, ¿y qué? Pero yo quiero jugar, ¿puedo jugar fútbol? Bueno, no, es que de acuerdo a las cifras, el ideal va a llover una hora. Deje que salga el niño, que juegue, que brinque, que se ensucie. Y eso le va a adquirir, uno, herramientas, dos, incluso hasta defensa, si va a contra el pasto y se ensucia. Porque si nunca jugó, si no interactuó, ¿qué va a pasar con ese adulto? Pues no va a tener las herramientas. Va a ser un adulto de cristal. Ay, mi esposa me habló fuerte. Ay, no, entró en crisis y se le cayó el mundo. No, deje que el niño realmente experimente. No se le va a caer el mundo si se cae, pero sí se va a fortalecer. Y esto es completamente claro. Es decir, personas caprichosas van a construir niños y hombres caprichosos en el futuro. Somos el resultado de lo que hicieron de nosotros y nuestros total y hijos absolutamente serán el resultado. Del total y absolutamente. Y ahí la siguiente pregunta. Dicen, ustedes hablan del amor, pero no lo entienden. No lo entiendo, perdónenme, voy a volver a leer. Ustedes hablan del amor, pero no lo entienden. En el amor requerimos algo de capricho. Sí, es cierto. Se sí, requiere de claro, todo. Claro, necesitamos algo de capricho. Para una relación se requiere de todo. Una relación no es perfecta. Debe haber capricho, debe haber gente más genial, un poquito narcisista, de todo un poquito. Es como una receta. Cuando usted prepara un sancocho, pues le echa de todo para que quede sabroso. Pero si no le echa nada, solamente le echa el caldo, pues no va a quedar realmente como se quiere. Para una relación que va a haber conflictos, experiencias, dificultades, la chochera del uno, la chochera del otro, la experiencia, el conocimiento, los estudios. Eso es una relación, eso es amor, que haya de todo, que se articule todo el proceso. Porque, ay no, para mí el amor solamente la academia y la chochera y las peleas, y si toma y si no toma y cómo come. No, es que él tan bonito como maneja, pero vaya y toma y se descontrola. Ah, bueno, entonces eso es el amor, conocer a la persona en diferentes facetas. Por eso es muy importante, y eso es lo que integra la totalidad. Por eso es el todo y sus partes, cada parte del individuo y de la pareja y del constructo social permiten una construcción constante del ser y de la sociedad. Somos seres humanos y seres sociales. Si no interactuamos, pues yuca. Y si no hay interacción y si no comprendemos su totalidad al individuo, pues ¿cómo vamos a poderle entender? Como el ejercicio de Gabriel, si no conocemos cada parte de nuestra palma, ¿cómo vamos a poder orientar? Si yo no sé dar una consulta o un taller, ¿cómo le puedo decir a Gabriel? No, Gabriel, es que su taller no quedó tan bien por esto, esto, aquello, si yo nunca tenía esa experiencia. ¿Cómo voy a enseñar a alguien si nunca apliqué o nunca orienté en ese aspecto? Y Javier, iba precisamente a ese punto, y ya para darte la palabra a Natalia, y es que el oyente nos dice algo, y precisamente tomo eso por la manera en cómo nos entra diciendo, es que nosotros no conocemos el amor. No, y siempre lo dijimos al principio, es que no han podido ni siquiera desde la antigua Grecia ni nadie. Sí, nadie lo conoce porque total, no es exacto. Es algo que no se conoce, es algo que se construye y claro que es necesario con el ejercicio. Natalia, ahora sí. Bueno, es que tenemos que, o sea, es necesario tratar de establecer como esa línea limítrofe entre una y otra cosa. Porque sí, o sea, necesitamos de ese capricho y todas las personas en algún momento de nuestra vida planteamos caprichos y tenemos caprichos y nos movemos por caprichos. Pero si el continuo de mi vida está desarrollado a través de capricho, de esa determinación de voluntariedad, de esto se tiene que hacer así y punto, o sea, sin pensarlo, sin la racionalidad que implica el analizar todas las situaciones y solamente actuar por esa inspiración del ya, el ahora y listo. Tiene que ser ya en este momento y es lo que yo quiero y como yo diga y tal. O sea, ya ahí no nos podemos establecer. Creo que ese ya es un repelente frente al amor. No, te cierra la banda, no te puedes mover. Exactamente, porque cuando hablamos de amor, sí, hablamos de un crecimiento que nos implica una racionalidad, sí, una decisión voluntaria entre dos partes de aceptarte, de amarte, de acompañarte, de crecer contigo, de comprender, de compartir un proyecto de vida juntos, de crecer en compañía, de identificar que tú tienes necesidades, yo tengo necesidades, que puede que tú me las suplas, como puede que no, pero que a la larga del camino vamos a empezar a ir descubriendo también, porque hay cosas que pronto dentro de nuestros momentos y eventos de vida no hayamos podido vivenciar y no sabremos cómo reaccionar porque nunca los hemos pasado. Total. Pero mientras vamos caminando de la mano, ¿sí?, en esa construcción, en ese crecimiento mutuo, en ese yo te acepto con tus voluntades, tú me aceptas con las mías, podemos llegar a puntos de equilibrio, yo acepto tus puntos de partida, tú aceptas los míos, tú conoces mi historia, yo conozco tu historia, pues ahí ya hay algo diferente. Pero entendiendo algo, perdóname Natalia, discúlpame. No, o sea, es esa línea delgada. Ok. ¿Sí? Pero entendiendo algo, que a pesar de que caminemos juntos, siempre vamos a ir solos. Eso. Nadie es eterno. Sin de la mano del otro, porque sin ti no puedo lograr, sin ti es difícil vivir con total y absoluta autonomía. Bien. Vamos a entrar entonces en... ¿Vas a decir algo tú, Gabriel? Sí, no, simplemente que desde la responsabilidad que tiene cada rol, porque ahí también perdemos muchas muchas cosas. A mí me gusta mucho un apartado que dice la Biblia que el hombre es cabeza y la mujer es cuello. El capi. No, eso no, el cuello no lo dice la Biblia. Y pero es que el cuello te pone a mirar la cabeza. Mm. ¿Sí? No, es importantísimo el rol que tiene cada individuo y en esta metáfora. No, y antropológicamente se conoce que el hombre pues era el cazador y la mujer era la agricultora, ¿no? De alguna manera es un complemento, pero el complemento debe darse desde la práctica, desde lo práctico, no desde lo ven, me poseo. Y estamos entrando en el cactus maravilloso, patrocinado por Gaseosa Miguel. Gaseosa, no sé cuál, porque no le vamos a hacer por publicidad a esa persona. Antes de entrar a eso, les contamos que vamos a tener en Metropólica Radio, a partir del mes de junio más o menos, el primer festival de la cerveza macro acá en el departamento del Meta, las cervezas orientales. Hemos estado trabajando en ello y pues invitamos a todos aquellos oyentes, desde ya vamos a hacerlo, a que tengan un pequeño taller de cerveza. No importa que sea el que cocina cerveza y le quede, como decíamos anoche en la reunión, asquerosa, no importa, la cerveza nunca será fea, más en la vida. Hay gente que hace cerveza mal hecha, pero vale también la pena. Si algún oyente quiere participar inicialmente en ese festival de la cerveza, porque va a haber una participación virtual, pues estamos invitándolos a que ingresen a www.metropolicaradio.com. Ahí la sección aparece a partir de la próxima semana en el festival de la cerveza. Bien, era eso. Y Gabriel, vamos a estrenarte con el cactus. Pero entendí bien, o sea, es un tema que a mí no me agrada y lo toco. Sí. Y me toca hacer. Y que tienes que enfrentarlo porque finalmente va a ser muy difícil decir. Por eso el ambiente, la emisora. La improvisación es un cactus. Sí. Imagínate que estás abrazando un cactus. Como el que está atrás suyo. Porque tienes que protegerlo del daño de algo. Pero no te gusta abrazarlo, pero no tienes otra opción. Es el momento en que uno ya tiene ninguna otra opción de hacerlo. Bueno, un tema que a mí me parece espinoso es la... Uy, el feminismo. Me parece espinoso, me parece que es un tema... Toca tocarlo, obviamente, porque hacemos parte de las ciencias sociales y humanas. No puedo estar ni para un lado ni para el otro. Pero, no, de hecho, no es en sí el tema. Es en sí quienes muchas veces tocan el tema y se van al otro lado. Creo que el extremo. El extremo es lo que me debe molestar más que el mismo tema, porque pues cada uno de nosotros tiene sus concepciones propias de su género y cómo lo desarrolla. Sin embargo, algo que me molesta mucho es que cómo lo empezar a hablar con una persona feminista es bien complicado. Me ha pasado. Yo no trato de ser machista en lo más mínimo, de hecho no lo soy. Creo que me voy un poco más hacia el lado feminista en ese aspecto, pero sí, con el solo hecho de ser hombre, ya con eso paso a ser enemigo, por el solo hecho de ser hombre, ni siquiera por mis ideas, sino por el género que tengo. Entonces ahí es donde, no sé, pongo sobre la mesa el tema, y me parece que es bien complicado, porque empezamos a trabajar con unos argumentos, en unos casos muy sólidos, pero que en su mayoría no lo son tanto. Escuchaba hace un tiempo un programa donde hablaban de que el sujeto era, él era, se creía niño. Entonces él era un niño de 12 años. Y bueno, esa es su concepción, porque es una construcción social, la edad. Sí. Puedo decir que sí. Tengo 12 años. Decidió ser de 12. No hay problema. Y uno le puede preguntar a una persona, ¿usted le molesta? No, no me molesta. Bueno, ¿qué pasa si este niño se enamora de su hija de 12 años? ¿Cómo? Pero es un hombre de 50. Entonces, obviamente, la estructura cambia. El esquema cambia completamente. Momentico. Ahí sí ya no lo acepto. Ahí sí ya no acepto que sea tan niño. Bueno, ya es espinoso. Ya es espinoso. Y bien espinoso. Es cactus. Y recactus. Entonces, ahí es donde yo me baso para decir. En lo que me molesta, obviamente, y respeto la posición de cada persona y la manera como lo dice, y la manera como actúan, y pues cada historia de cada sujeto es individual y respetable, pero creo que no podemos, por el hecho de que es algo respetable, irrespetar al otro por el solo hecho de eso. Bien, entre muchas otras cosas de la nueva izquierda que se mueven en este momento, no estamos hablando de política, estoy hablando de nuevas generaciones de cosas, ¿no? O sea, yo quiero ser hoy un perro. Es más de rumor que otra cosa. Sí, sí. Sí, es más. Y finalmente tú te pones a mirar como, pues, hombre, sí, sí. Yo admiro increíblemente a las mujeres. Yo siempre en todas mis conferencias las exalto porque, bueno, antes decía que las mujeres eran un Ferrari y nosotros los hombres éramos un Renault 4, y me dijeron, profe, no, ya no es el Renault 4, ahora es Team. Bueno, pero realmente vienen con el kit completo, vienen con toda el aditamento, que lo único que nosotros lo superamos obviamente es en fuerza bruta, de resto son sí, unas personas maravillosas. Sí, sí, sí. Pero no por ese hecho tengo que permitir, o me parece a mí, no es lógico, que se ataque al otro género por el hecho de ser el otro género. Sí, sí, sí, sí. O sí, por sí, lo que hicieron los antecesores, mis antepasados. De ese género. De mi género. Entonces, no, es que antes los tipos no dejaban votar a las mujeres. Sí, pero yo no tuve la culpa, yo no nací por allá. Yo, cuando yo nací, ya habían votado. Entre otras cosas. Bueno, ese es mi cactus, no sé si estuvo bien. ¿Se lo hice bien? No, sí, está genial. Ese es el cactus. Es decir, y nos parece interesante, comparto, creo, parte del cactus. Camilita hoy no se pudo conectar, me estuviera echando la madre completamente porque ella está en el bando del feminismo. Pero igual está en su momento también, en algún momento se soltará de todo ese tipo de cosas. Muy bien. También es mi cactus. Después del cactus, escuchemos a Blur con Coffee and TV, un poquito pesadito, pero interesante, en Blur, con Blur, una banda genial de un rock súper experimental. Y ya volvemos en Metropólica Radio Internacional. Bueno. Mr. Blur, Coffee and TV de Blur en Metropolica Radio Internacional. Entramos entonces con una sección que nos gusta muchísimo y es la sección de los tips. Los tips. Casi un momento discutíamos con Natalia y utilizábamos, bueno, los tips. ¿Cuáles son estos tips para lograr primero identificar si realmente estoy viviendo en un amor caprichoso, si el amor mío es caprichoso, si acepto amores caprichosos a mi alrededor? Y ya una vez aceptado que yo posiblemente soy el caprichoso, porque no vamos a hablar del otro, vamos a hablar de que yo en este caso soy el que experimento y el que vivo, mi vivencia es con un amor caprichoso. Entonces vamos a entrar en la sección de tips. ¿Quién quiere empezar? No sé, Natalia, ¿tú quieres? Bueno, con algo para poder identificar si somos caprichosos es que quiero lo que yo quiero y que sea ya. Esa es una de las... de los... como sí, que... No puedo... presente. No puedo esperar absolutamente a nadie. Me pongo como la cabra, que era una de las de los orígenes etimológicos de la palabra caprichoso, allá arriba, dándomelas de... Entonces me voy y me hago el loco, me voy para arriba. Genial, uh-huh. Genial ese tip. Gabriel, ¿tienes algo tú? Sí, claro. Yo pienso que uno de los tips es qué tanta libertad tengo y qué tanta libertad estoy otorgando. ¿Qué tanto juego y movimiento tengo en mi relación desde mi posición? Muy bien. Otro de los tips es cuando estoy notando en mí que aquello que el otro hace realmente no me satisfaga, aunque la persona me esté hablando todo el tiempo de mira, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, y que finalmente yo no logro aceptar que realmente me está entregando de alguna forma el mayor esfuerzo. Es una manera de lograr identificar algún amor caprichoso. Camilo. Un tip es mirar si realmente mi pareja me contribuye y si yo le contribuyo, y así es bidireccional la relación. Porque si siento que cargo un lastre, pues chino, yuca, ahí no es. Y también si realmente existe si ha existido un cambio, una transformación. Pero si se conocieron hace 20 años y son igualitos, no han crecido juntos, no se han fortalecido, pues miremos a ver qué ha pasado, porque pues perfecta no es la relación. La reciprocidad. Aquí quiero tocar una palabra que nos gusta demasiado: el orgullo. No es orgullo. Es decir que no, yo no lo he hecho. No. Jamás. O sea, esto le pasó a una amiga, no a mí. No, a mí no. Es que tengo un amigo al que le pasó esto y no. Sí, y a mí cuando eso a mí no me ocurre. El tema del orgullo es y relacionado con el tema del capricho es me cuesta pedir perdón. Me cuesta reconocer que me equivoqué, me cuesta reconocer que de pronto actué por un impulso. O prefiero rabia. Que el otro reconozca, me siento mucho mejor cuando el otro reconoce que la embarró, cuando el otro viene y me pide perdón, cuando el otro reconoce que cometió un error. Un error y demás. Entonces ahí tenemos algo de capricho. Okay. Sí, importante. Otro es la confianza. ¿Y qué creo que viene de la mano con el anterior, que era el de la libertad? Y es... qué tanto confío, pero ojo aquí, no es que tanto confío en que tú te vayas a bailar con tus amigos. Pues, ese es otro tema, sí. Sí, no. Es que tanto confío en las decisiones que estamos tomando juntos en relación. Vamos a iniciar un nuevo proyecto, listo, yo hago esto, vamos, confiemos ambos y hagamos un salto de fe y vamos allí a sacarlo adelante. Pero si... mira, sí, pero es que tú eres muy explosivo, tú eres muy terca, es mejor que tú no te metas en esto. Sí, ese acompañamiento que se requiere desde esa confianza de que sé con quién estoy y sé por qué estoy con esta persona. Otro de los tips sería, por ejemplo, que los límites, ¿no? Tiene que ver con el tema de los límites, sí. Lo dejamos en algún momento. ¿Hasta dónde yo, como persona, en el medio de mi orgullo, cedo un límite manipulando la obtención de algún otro resultado? Es decir, calculo que si dejo, si abandono esto, puedo obtener aquella otra cosa, ¿cierto? Puedo llegar a obtener algún otro de mis posibles caprichos, y eso es muy común, ¿no? La manipulación inversa, podríamos llamarlo, para no entrar en términos técnicos. Donde más se presenta la total y absoluto en una relación de pareja. Claro, en el cual yo voy a ceder en algo porque lograré con eso hacer que la otra persona ceda en algo sin que la otra persona sepa que realmente está cediendo, no sé. Y Camilo, otra cosita es que cuando entramos en, estamos como tratando de iniciar una relación, estamos en modo cacería. Y hasta que la presa no caiga, no desistimos. Así es. Somos, ¿sí?, bonitos. Entonces empezar en plan y por más resistencia que ponga, pues es como que genera mayor reto. ¿Sí? Y ahí sería otro con lo que tú dices, como con respecto al tiempo, ¿no? La paciencia, tranquilos. Bueno, pues si no se dio, no se dio. Aceptar un no. Aceptar un no. Sin rechazo, sin sentirse rechazado, exacto. Como yo me siento que, mira, me gustas, me parece, no, todavía no, me pareces muy churro y todo, pero quiero estar sola. Ah, claro, es que quieres estar en fiesta y demás. Creo que el relacionamiento de pareja está muy ligado a concepciones de la monogamia desde lo que estamos viviendo en este momento, con todo esto de la música, con todo el libertinaje que se supone que se tiene y demás, que estás matando estructuras que deben ser desde una relación propia como tal. Y tienes toda la razón, es decir, estamos hablando de un mundo de monogamia en un mundo rodeado de poligamia total y absoluto, es decir, somos de alguna manera promiscuos selectivos si queremos tener otra serie de cosas. Perdóname, hay una pregunta, hay un comentario. Hasekin, hola. 595 es el ¿cómo se dice? El indicativo 595, Hasekin. Vamos a tratar de interpretar lo que nos está diciendo aquí. Dice, sí, algunas ocasiones la mente puede quedar completamente perdida sin saber absolutamente nada de lo que sucede a su alrededor o con usted mismo, pero al mismo tiempo conserva gran cantidad de información que le ayuda a seguir día a día de forma indiferente con sus caprichos. Sí, yo lo que puedo interpretar de esto es que pierdo mi individualidad, sí, pero quedo siendo lo que tú necesitas de mí, y eso es lo que hace que yo siga. Y que en algún momento lo que dice acá, me gusta, la mente queda completamente perdida, sí, sin saber absolutamente hacia dónde voy. Sí, porque me pierdo, que voy de la mano tuyo a donde tú me lleves. Y no sé tampoco cómo actuar, sí, es muy muy bien. ¿Hacen qué? ¿De qué? ¿De Paraguay? Uy, Paraguay, saludamos a nuestros queridos amigos allá en Paraguay, muy bien. En Montevideo, en Asunción, disculpe, Montevideo, Uruguay. Hola, Paraguay. Paraguay, sí, estábamos ahí vecinitos ahí en pucha, me enredé, se me enredó la lengua. Es que tenía aquí otro, pero bueno, ya, dale. Ahora, ¿cuáles son esos tips para lograr salir de este amor caprichoso? Y perdónenme en el enredo, pero es que tenía aquí una pregunta y definitivamente la eliminé porque no me pareció adecuada. Bueno, primero, y como les comentaba, conocerse. Y tiene que conocerse, ¿verdad? Si tiene que tomar distancia, si tiene que tomar un tiempo, o sea, eso necesita hacer un alto en el camino a la persona y decir, hey, espérate, conozcámonos primero. Seamos, ¿te conoces?, amigos. Exacto, seamos amigos y primero iniciemos con que nos conozcamos primero nosotros y luego poder conocer al otro. Eso creo que eso es un tip importante que de hecho lo tenemos estructurado en nuestro plan de pareja. Porque hemos visto que esa es una problemática de la cual llegan mucho las personas con mucho sufrimiento, llegan con su corazón roto, llegan con problemáticas laborales, y que la base de la problemática es el relacionamiento de pareja. Entonces aquí tratamos de construir desde tres ejes cómo se maneja eso, y es primero pues el autoconocimiento, lo segundo es poder estructurarse en un aprendizaje continuo de la inteligencia emocional. Cómo me sé, cómo sé manejar mi autoconcepto, cómo sé manejar la comunicación, cómo me puedo, no sé, tener una mejor relación desde eso, desde los mismos siete pilares de los que hablamos en la inteligencia emocional. O sea, si no sé manejarla, no sé cómo más hacerlo. Y entonces ahí tendríamos estas connotaciones que son importantes y que se deben trabajar, pero también se deben aprender a guiarse y buscar ayuda en esto. Mire, cuando digo buscar ayuda, no solamente hablo de psicología, y obviamente hago la cuña. También, obviamente, desde la psicología que lo hagamos. Pero hay mucha gente que no cree en la psicología, pero entonces sí creen en el sacerdote. O sí. Bueno, listo, hágalo. La psicología no es un tema de fe. Exacto. Sí, y a veces molesta eso, ¿no? Como vengo por un consejo, ¿no? Uy, no vino por donde era. Sin embargo, es importante que entendamos que es buscar esa ayuda que me oriente en mi relación, que me oriente en la manera como yo debo comportarme con el otro. Llámelo como quiere, terapeuta, psiquiatra, psicólogo, orientador, sacerdote, pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que siempre necesitamos de otros. Cuando le dejamos al libre albedrío y le dejamos esto a la suerte, caemos en desgracia, por llamarlo de alguna forma. Totalmente, porque las cosas no sean al azar. Nada. Absolutamente en el universo. Hasta tenemos una pregunta, Natalia, de un... Dice el corresponsal. De una personita aquí en Colombia, ¿no? ¿Alexander? Alexander, sí. Alexander dice... Hola. ¿Por qué tiene la capacidad de resolver problemas sin la ayuda o el apoyo de otra persona? ¿La capacidad de valerse por sí misma? Sí, es más un comentario. Uh-huh. Pero el apego seguro, que es el segundo, no es malo tampoco. Si a la final ambos son adultos que pueden resolver, ninguno es mejor que otro. Genial, muy bien, Alexander, te agradecemos. Nos estás siguiendo desde Colombia. Nos gustaría que nos dijeras la ciudad en la cual estás para poder identificarte mucho más fácilmente. Y pues aquí él toca un tema que es el apego seguro, ¿sí? Y va de esa parte del conocimiento que empezamos a generar a través del crecimiento y del conocimiento que empezamos a desarrollar mutuamente y de tomarnos el tiempo de conocernos, ¿sí? Porque si nos basamos dentro de la inseguridad, dentro de ese, en cualquier momento me vas a dejar, ay, ¿y ahora qué va a pasar? Sí, o sea, se empiezan a generar una cantidad de incertidumbres enormes y pues eso, pues cuesta demasiado. Eso sería entonces un tip, entender, interpretar muy bien el término del apego seguro. Sí, claro, y hay que entender que hay apego seguro y hay apego inseguro. Total. Que la mayoría son apegos inseguros de nuestras relaciones de pareja. O sea, realmente tener una pareja con apego seguro es una pareja que está en plenitud. Guárdela, protege. Sí, completamente. Cuando tengo una persona que necesito salir, claro que sí, en qué puedo servirte. No me vas a llamar que voy a estar... Hola, no hay problema, es tu tiempo. Voy a salir con mis amigos a hacer unas compras. Ve, vaya. No te preocupes. Ten cuidado. Oye, ¿sabes qué? No quiero que hablemos. Estoy hoy como cansado, cansada, estoy molesto y no quiero hablar con nadie. Listo, quédate solo. Quiero hablar, quiero salir, quiero bailar. Todas estas cosas incluso serían lo que llamamos los caprichos del relacionamiento, pero que sería, como dice aquí una colega Natalia, cuídelo, porque si lo tiene así, ese es el que vale. Pero que encontramos apegos inseguros totalmente. Ah, es que si usted sale, yo también, y lo amenazo, ¿no? Como tú comentabas. Si usted... La manipulación todo el tiempo. Y la violencia, porque es que eso es violencia. O cuando, si tú haces algo que no me gusta, te dejo de hablar. Que me parece que una de las manifestaciones de violencia más fuertes que hay. Nos hacen un comentario, la persona se llama Des, también es colombiano, pues 57 es nuestro, entonces sí es de Colombia. Camilo, no sé si te tengas el chat ahí abierto en este momento. 54 es Argentina. El nuestro es, sí, esta persona es de Colombia, Des. Pero nos 57. Dice, no tenemos el nombre realmente, solamente Des, nos gustaría que nos escribieras y nos dijera, y me gusta mucho el comentario y el planteamiento que hace, precisamente basado en el amor, perdón, el amor caprichoso. Dice el corresponsal, ¿cuál de estos dos adultos es mejor? Primero, uno que de niño recibió poca ayuda de sus padres y otros familiares y tuvo que aprender por su propia cuenta a cocinar, el cómo ir a la escuela, el hacer la tarea y otras actividades. O uno que de niño siempre tuvo apoyo y creció con la confianza de saber de que si algo iba mal, siempre habría alguien que lo apoyaría. Bueno, es que hablar de que alguno es mejor o peor es como, pues nada, como es complicado. No, más bien, de adecuados. Exacto, de adecuado. ¿Y cuál de esos dos podría llegar a ser, desde una óptica, obviamente, individual, una persona mucho más valía que la otra? Es decir, ¿cuál es más funcional de los dos? Y muy generalizada, ¿no? Sí, es total y absolutamente generalizado. El asunto es muy porque el comentario es muy generalizado. Pero toca un tema interesantísimo, y es hasta dónde forjan nuestros padres nuestro adultez. Es que, mire, para la persona que está preguntando, el problema de las prácticas parentales es que los papás piensan que al hijo hay que empezarlo a educarlo ya cuando esté grandecito, porque al principio no tanto. Y recordemos que la adultez y la adolescencia no empieza en la adolescencia. Empieza el resultado. Claro, es que la adultez y la niñez y la adolescencia empieza en la cuna. Desde el primer día que nace el niño tenemos que empezar a saber hacerlo. Yo pienso, y Dios mío, ojalá que en algún momento, obvio muy lejano porque no será fácil, pero a uno deberían pedirle estudios posgraduales y permisos especiales para poder tener un hijo en este tema. Y de crianza. Incluso desde antes, demuestre que usted es capaz de vivir en pareja. Vaya y pico, así como cuando vas a pedir la visa, que te preparas y todo eso para los Estados Unidos, a ti te deberían pedir toda una capacitación, no solamente mostrarlos, porque entonces ya empezaríamos con el trinquete, ¿no? Pero sí, muestre la idoneidad, no sé, me imagino una cámara de GCL mirando cómo es que le habla al niño, en qué tono le habla. ¿Cómo responde una rabieta? ¿Cómo responde a una pataleta o una rabieta? ¿Cómo responde a unos llantos inadecuados? ¿Cómo responde de pronto a una solicitud de un adolescente para que le hable de sexo? ¿Cómo responde a una cantidad de cosas que lamentablemente creemos que lo vamos a aprender en el hacer? Hace unos meses coloqué en TikTok una visita que me ha generado muchos seguidores. Llegó el patrocinador Perros Calientes. Ah, bueno, de una vez que siga. Y en ese avisito decía: ¿desde cuándo deben dormir los niños? Y yo contestaba: desde el primer día que nacen. ¡Oh! ¡Qué problema, no! ¿Cómo así? Como usted no los ha tenido, como usted nunca los tuvo 9 meses. No, pero es decir, ¿desde cuándo tienen que dormir? No, dormir por fuera de la cama. Solos. No, sí, es decir, pero la pregunta. Dormir siempre. Dormir siempre. Y sí, claro, obvio. ¿Solitos? Es desde siempre. No, claro, eso es lógico. Una controversia increíble, claro. Pero. Perdón, pero eso es lo que la persona que preguntaba ahorita, eso es amor. Desligarme ese apego que le estoy dando inseguro al niño, porque es que no, pero ¿cómo así? Lo acabo de tener 9 meses dentro de mí y no y voy a soltarlo. Sí, porque es que usted lo único que hizo fue un tránsito. Usted es el vehículo para que el niño continúe en otras cosas. Pasajero. Pero es que solamente, muchos decían, solamente lo voy a tener y disfrutar en su niñez. Y yo decía, o sea que después de niño ya no lo voy a disfrutar. Sí, cuando sea grande ya lo voy a. Lo echa de la casa. Sí, ya, de mi vida. Sí, ya ya lo voy a golpear, lo voy a tratar. Lo mal. Ya te ignoro. Lulú. ¿Qué pasa? Lulú, desde el número 54 es México, ¿cierto? 54. 54. Es Argentina. Argentina. Hola, Lulú. Lulú nos dice: tan bonitos estos psicólogos, los amo. Obvio. No nos conoces. Nos quiere conocer aquí en el TikTok de Gabriel. Vamos a enviar una foto, Lulú, en este momento. Vamos a enviar una foto, Lulú. A ver, bueno, mientras tomo la foto, Natalia, dale. Ay, bendito. Bueno, otro de los tips que debemos tener en cuenta va relacionado a la temática de la fantasía y de nuestra mente. Entonces es tratar de ponerle freno a ella, porque ella va acelerada, ella no se frena, ella no se detiene, ella va a su propio ritmo, y pues es necesario poderla controlar y aprender a que necesitamos, pues sí, fantasear un poquito, pero también manejarnos dentro de un rango de realidad. Y si vamos a tener una relación con alguien, pues es empezar a ver tanto sus aspectos positivos como sus aspectos a mejorar. No. Hay algo que a mí no me gusta llamarles defectos, porque cuando uno le llama defecto, se queda uno con la caracterización de es así soy yo y así me tienen que aguantar. Son aspectos poco positivos. Entonces, no, yo lo llamo aspecto a mejorar. ¿Sí? Cuando yo lo tengo que corregir algo, que soy consciente que debo corregir algo en mí que no está funcionando adecuadamente. Entonces, empezar a ver qué hay de mí que tenga que ser corregido, pero también qué hay en el otro que tenga que ser corregido. Y ser muy conscientes, ser realistas frente a ello y dejar esos elefantes rosados, esas nubecitas, así, el arco iris y que todo va a salir bien y que nunca vamos a tener problemas y que etcétera, etcétera, etcétera, y que nada se va a salir de mi control. Que todo es perfecto. Entonces es necesario dejar de vivir en el pedestal. Dejar, o sea, bajar a la realidad mucho, aterrizar mucho esas expectativas. Y dejar de idealizar esas aspiraciones a la relación perfecta, ¿sí? Y a que todo príncipe, va a salir, ¿no? Súper bien. Al príncipe y a la princesa. Sí. Y también al matrimonio o a la relación feliz. Totalmente. De siempre vivieron felices y comieron perdices. Uh-uh. ¿Sí? Porque desafortunadamente todas las historias de Disney finalizan ahí. Sí. Pero no cuentan, pero no cuentan más allá de cómo de los puntos suspensivos que ocurrieron posteriormente. Entonces, excepto la de Shrek, que se enamora el burro de la dragona. Pero finalmente quedaron felices. Sí. Ambicioso, a pesar de, o sea, y esa película es muy bacana porque pues tienen todas sus desavenencias, tienen sus inconvenientes, sí. Luchan, pelean, viven sus crisis, vuelven, se unen, enfrentan sus demonios, enfrentan a la bruja y demás. Pero y vuelven sus otra metas. Vez y cada quien va apuntando, y no solamente que cumplen sus metas, sino que también vencen sus limitaciones. Vamos a darle un premio, ya nos quedan 5 minutos de programa, vamos a darle un premio a algún oyente que nos haga el comentario sobre lo que hemos hecho, un comentario bien cómico entre Shrek y Fiona, a ver qué nos llega, ¿vale? ¿Les parece? Sí. A ver qué nos llega como comentario, esperemos a ver si alcanzamos de aquí a terminar el programa, pues le vamos a dar un premio. Conclusión, ¿qué conclusión tenemos entonces del programa brevemente? ¿Qué podemos concluir del amor caprino, del amor caprichoso, del amor de cabra, del amor de capo, de ese amor que inicialmente nos describía la etimología de caprichoso, Natalia, al comienzo del programa, Gabriel? Gracias, bueno, concluyo varias cosas. Primero, bueno, realmente serían dos, es como lo veo yo desde mi posición. Y diría aquí otro de las cosas interesantes, pienso yo, que es cómo leo el cuento de Caperucita, pero también desde la posición del lobo. Cómo yo puedo no solamente ver las cosas como las estoy observando y como viene el contexto histórico dado, sino de otra forma, diferente. ¿Qué pasaría si dejara de? ¿Qué pasaría si dejara el show? ¿Qué pasaría si dejara de pensar en, tú lo estabas hablando, muchas cosas? ¿Qué pasaría si dejara de idealizar? Y eso me genera nostalgia posterior. ¿Qué pasaría si dejara de pensar en que mi esposo cuando sale se va a enloquecer bebiendo? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si confiara? Dejar de intoxicarme. Exacto, dejar de intoxicarme. Ponerme, leer el cuento desde la posición del lobo, sería que lo llamaría en este caso. Muy bien, Natalia, tú qué conclusión tienes al respecto, si tienes alguna conclusión. Ay, Dios. Chan. Salir de procesos de manipulación es algo complicado y es duro, porque a veces uno no quiere verse dentro de esa posición, no quiere comprender que está siendo manipulado en una relación. Entonces nos cuesta mucho trabajo poder identificarlo. Por eso para mí sería como una conclusión a resaltar dentro de esta parte del capricho, es empezar a poner límites y a establecer esos distanciamientos. Cuando estoy al lado de una persona que es caprichosa, primero reconocer que me estoy dejando manipular. Sí. Y que necesito establecer un límite claro. Uh-huh. Para poder establecer una relación sana. Una herramienta para ello es tener en cuenta las enseñanzas de la inteligencia emocional, ¿no? Así es. Es decir, lograr activar esa capacidad que tenemos nosotros. Uh-huh. Para la empatía, incluso también para la antipatía, porque la inteligencia emocional, sí, no solamente tiene que ver con el tema de voy a amar a todo el mundo, sino simplemente voy a ser el Grinch que no quiero amar a ninguna persona, también tiene que ver porque con eso. Porque cuando uno establece límites, pues va a ser Grinch para la otra persona. Uh-huh. Que está acostumbrada a que no, uh-huh, no le impongan ninguno. Y eso está bien, así está perfecto. Javier, ¿tú tienes alguna conclusión? Sí, es importante nunca generalizar. Si habíamos tenido 10 relaciones, 5 relaciones, cada relación es única y repetible. No, es que él era así, es él, no su pareja actual. Por eso es que a veces ocurren dificultades. Como teníamos en un pensar al otro, no es que él se comportaba así, él me traía flores. Cada uno expresa el amor de manera diferente. A unos con detalles, otros con palabras, otros con gestos. No es que él me hablaba bonito, usted no me dice nada. Pero tenga en cuenta, el otro le puede traer detalles, la puede acompañar, le puede hacer otros aspectos. Entonces, uno, no generalicemos. Dos, tomemos las cosas con calma. A veces queremos lo que decía Natalia hace un momento. A las de ya. ¿Cuál es el afán? Pensemos, reflexionemos y avancemos. Porque a veces queremos avanzar tan rápido. Ay, juepuchica, había otra opción, otra alternativa. Ay, verdad. Pero ya que hubiera hecho esto, no, ya para lo que pasó, pasó. Baila, mordió la vaca, como popularmente. Entonces es muy importante, tomemos el tiempo. Y lo que dice Gabriel en ese momento, conozcámonos y reconozcámonos. Si no nos conocemos, si no sabemos cómo somos. 51, pero no creo que gane. Es decir, es X. Dice, sí, que toda mujer. Me perdona, esto es una opinión. Sí, que toda mujer tiene una bruja, pero es que Fiona no era una bruja. Perdió. Sí, no. Gracias por intentarlo, mucho. Muy amable. Gracias por intentarlo, pero Fiona no era una bruja, era una ogra, ¿no? Podríamos interpretarlo. Yo creo que nos estaría diciendo que al final, en el fondo, toda mujer tiene un ogro. Pero entonces vamos a la otra parte. Shrek fue ogro siempre, ¿no? Y en algún momento de la película, pues Shrek no fue ogro, sino se convirtió en el príncipe azul que finalmente quiso idealizarse. Y no cuadró. Ni ella tampoco. Ni ella tampoco cuadró. Es decir, nada, ambos eran ogros y creo que tiene que ver con eso. Que si ambos somos ogros, pues bueno. Eso es una historia linda de analizar desde ese punto desde ese antropológico, aspecto. Sí. Lo sentimos mucho, X, porque no nos puso el nombre desde Perú. Perú. No, le agradecemos la sintonía. Gracias, Perú, pero por no, escucharnos. Para la próxima. No, porque no era una bruja. Metropólica Radio, llegamos hasta acá con el fin de Bajo el Farol. El fin del programa. Más. Del día de hoy, ¿no? No es que se acabe por siempre. No, al fin de este programa, al fin de hoy de Bajo el Farol en Metropólica Radio. A los oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos aguantado durante esta hora y media de trajín. Se nos pasa realmente muy rápido el tiempo, cuando las cosas son agradables, lo bueno dura poco, de alguna manera podríamos decirlo, podría decirse esa cosa, para utilizar un término muy trillado en la radio. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros aquí hoy. Esta es tu casa, tú no eres invitado, eres parte de Metropólica Radio. Muchas gracias. Gracias por estar, Gabriel. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Tú qué eres? ¿TikToker eres? Estoy en esa vaina porque no digo que con el videíto ese me volví famoso. Me piden. ¿Ya es famoso? ¿Cómo te encontramos con él como TikToker? Con ustedes, el TikToker Gabriel Balaguer. Me encuentran como Gabriel Balaguer. @ G Balaguera, pero pueden buscar mi nombre, Gabriel Balaguera, con B larga, y ahí me encuentran por todas las redes. Ok, Natalia, tú no eres mi amiga de las redes, ¿no? No. Pero sabemos que te encontramos aquí en Metropólica Radio. Gracias por estar, tú no eres invitada, tú eres parte de esta casa, Metropólica Radio. Gracias, y bueno, espero que pasen una muy feliz noche, que podamos construir decisiones sabias, inteligentes y construir relaciones preciosas a partir del crecimiento que podamos tener tanto individual como en pareja. Javier, hoy no me voy a agradecer. Miguel, gracias. Miguel, por muchas gracias. Muchas gracias. La semana pasada me agradecí. Se autoagradeció. Estaba tan ensimismado en el ejercicio que se me olvidó. Pero que ahora bueno, nosotros le agradecemos a usted. Gracias, Miguel, por el programa. Feliz noche. Muchas gracias, compañero. Javier, gracias por haber estado con nosotros hoy en Metropólica Radio. Gracias, Miguel, como siempre, por el espacio y a nuestros oyentes por estar siempre fielmente cada 8 días. Esperamos que les haya gustado el programa. Gracias por sus preguntas e interacción. Y pues gracias a ustedes que el programa crece día a día. Les esperamos dentro de 8 días con un tema que también va a estar muy, muy interesante. Vamos a quedarnos. Muchas gracias, oyentes, por haber estado de nuevo con nosotros. Metropólica Radio Internacional. www.metropólica Radio. Amamos a Lulu. Lulu, es decir, hacía mucho tiempo no nos echan un pelo tan bonito. O por lo menos lo sentí hermoso. Y es que esos psicólogos tan lindos los amo. Nombrezazo. Lulu, gracias, Lulu. Además que tiene un gran nombre. Gracias, Lulu. Te amamos también. No me enseñen la lección de Mecano. Para terminar hoy en Amor, se me fueron las gafas, Amor Caprichoso. Y nos vemos la próxima semana con una entrega más en Bajo el Farol. Puede ser mortal. En tal proceso te va a preguntar.